Miguel Martínez, y quien es gerente de la cooperativa de Río Ceballos, para hablar de la cooperativa de agua, para hablar de distintos temas. Pero antes que nada, bueno, Miguel, buenos días y te agradecemos este contacto con Radio Nexo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Miguel, la verdad que tenemos muchos temas para hablar junto con vos, ¿no? De la cooperativa, pero una de las importantes, de las más importantes noticias, tiene que ver con estas extensiones de servicio de agua potable que están teniendo en toda la localidad de Río Ceballos. Bueno, como todos los años, nosotros conjuntamente con el municipio, el año anterior, a la hora del tratamiento de la tarifa, también se aprovecha para tratar cuál es nuestro plan de inversión sobre la infraestructura del servicio de agua potable. Uh-huh. Y en esto siempre Río Ceballos ha tenido un objetivo muy claro, que es llegar al 100% de los habitantes de Río Ceballos con agua potable. En este marco es que, si bien nos hemos demorado por la situación económica general del país, bueno, hemos arrancado el mayo con el plan que nos hemos propuesto en 2021 de extensiones de red, y con el objetivo claro de que el municipio deje de repartir agua en camiones para que los habitantes de Río Ceballos podamos tener todos aguas de red, con lo que eso significa, tanto en la comodidad como en la seguridad del agua que se consume. Uh-huh. Así que sí, hemos hecho varias extensiones, principalmente en la zona de Barrio La Mitad y de Barrio Los Vascos, y ahora estamos trabajando en la zona del Caracol, abasteciendo viviendas que no disponían del servicio, increíblemente. Uh-huh. ¿Cuánto falta en la localidad de Río Ceballos para llegar a ese 100%? ¿O en qué porcentaje hoy la comunidad tiene agua potable? En realidad, específicamente ese número no lo tengo, uh-huh, porque a medida que vamos avanzando con la red, nos van ganando las viviendas, ¿no? Es impresionante, claro, cómo hay un crecimiento en la zona, y no siempre para irse a vivir hoy primero esperan los servicios, sino que lamentablemente en algunos lugares termina siendo al revés. Primero hacen la construcción, se instalan, se van a vivir, quizás, bueno, por una cuestión de necesidad, y recién reclaman los servicios. Uh-huh. Sí tengo entendido que actualmente hay aproximadamente 120 viviendas que el municipio está repartiendo con agua de camión, y principalmente nosotros en este plan atacamos a esas viviendas, uh-huh, donde el municipio está llevando agua con camión. Entonces, si vos me lo preguntás rápido, te diría, bueno, hoy nos estarían faltando entre 100 y 120 viviendas en la totalidad de Río Ceballos, y le estamos prestando el servicio para dimensionar esas 120 viviendas hoy a más de 10.000 conexiones domiciliarias. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, el porcentaje, si bien es muy chico, seguramente para esa gente que todavía no dispone del servicio es muy importante. Uh-huh. Bueno, considerando que sean realmente 100 o 120 viviendas, y teniendo en cuenta la cantidad de pobladores que tiene Río Ceballos, es un número bastante bajo que quedaría para terminar de abarcar toda la ciudad, ¿no? Sí. Este objetivo siempre lo hemos perseguido. De hecho, por eso hemos agregado barrios que estaban fuera del ejido de prestación, como Paja Blanca o Villa Los Altos, que tenían un sistema de pozo, y hemos hace un par de años, conjuntamente también con este gobierno, hemos podido incorporar a la red de distribución, y siempre avanzamos en ese sentido. Uh-huh. Lo que también pasa es lo que te decía recién, por ahí las viviendas van más rápido que nosotros. Uh-huh. Sí, ¿no? Sin duda. ¿Qué barrios podrían continuar con este plan que tienen? En realidad no hay ningún barrio de Río Ceballos hoy que no tenga red de distribución. Primero habíamos incorporado el Vergel, después Villa Los Altos, después Paja Blanca, y hoy nos faltan calles o nos, uh-huh, faltan lugares. De hecho, algunas todavía sin abrir, donde ya hay viviendas. Uh-huh. Pero barrio, no tenemos ningún barrio hoy que no tenga agua en Río Ceballos. Los tres que faltaban fueron incorporados en los últimos años a partir del contrato de concesión. Qué importante esta extensión, Miguel, que estás contando, porque, bueno, vos recién lo decías, ¿no? Hace a la seguridad, y sabemos que desde la cooperativa, bueno, tienen un cuidado importantísimo sobre la calidad del agua que se ofrece. Y sí, justamente acá la planta potabilizadora que tenemos sobre el dique La Quebrada juega un rol fundamental. El tener planta potabilizadora y de que hoy no se distribuye agua por pozo, realmente es una suerte que no siempre somos conscientes de eso, porque los controles que exige una planta potabilizadora hace de que uno esté tranquilo y que te aseguren la calidad de agua que vos recibís en tu casa. Bueno, y hablando de la planta potabilizadora y del dique, empieza la temporada donde escasea, ¿no?, el agua por la falta de lluvias y demás. ¿Cómo ves el dique? ¿En qué situación está hoy? ¿Cómo crees que va a poder continuar este recurso, ¿no?, hasta que termine esta temporada? Bueno, hoy hablaba justamente con el presidente de la cooperativa. No arrancamos en una situación ideal en mayo. Generalmente nosotros esperamos que en abril el dique se llene. Este año no pasó y hoy estamos con un dique por 3 metros abajo del nivel de vertedero. Esto significa aproximadamente una merma de 1/3 de la capacidad que tiene el dique. Entonces, bueno, hoy un poco dependemos de las lluvias que empiecen temprano para no sufrir bajantes como solemos sufrir los años de sequía. Esperemos que este año no sea así. Pues yo siempre digo, vivimos en una zona semiárida donde el crecimiento ha marcado en los últimos años la región. Somos más con un recurso que, si bien es renovable porque vuelve a llover, es muy escaso dado el nivel de lluvia y la cantidad de agua en reserva que tenemos. Entonces, a ver, quien se viene a vivir a Sierra Chica tiene que tener bien claro que tiene que venir y cuidar el agua y ser responsable y solidario en eso. Más allá del tema de la lluvia, las limitaciones que tiene el sistema y el dique hacen de que siempre estemos atentos con ese tema y que siempre tengamos que cuidar el agua en todo el corredor, desde la calera hasta Sal si puedes. Bueno, en esa materia, desde la cooperativa también tienen una política muy clara, ¿no?, que viene de la mano con la educación, con esta escuela del agua justamente que realizan. Bueno, sí, hace muchos años que nosotros trabajamos en ese sentido. Sobre todo hemos tenido la intención y el objetivo de trabajar con las instituciones educativas locales, y la verdad es que eso nos permite decir orgullosamente de que somos la localidad de Sierra Chica que menos agua consume por suministro o por conexión. Y me parece que tiene mucho que ver el trabajo que hemos desarrollado y el compromiso que tiene en general el ciudadano de Río Ceballos y esto que han podido transmitir los chicos que han aprendido en el colegio, en su casa, en su hogar, que por ahí más de una vez son los que nos corrigen conductas sí. que traemos viejas y nos hacen ver las cosas distintas. Sí, la verdad que es súper importante porque es una forma de generar conciencia, ¿no?, de este recurso tan importante que, como vos bien decías, escasea en un lugar que cada vez crece más en cuanto a poblacionalmente, ¿no? Y lo vemos en todo el corredor directamente de Sierras Chicas. Miguel, quiero aprovechar ahí te digo esto, que es importante para ahí. Uno no dimensiona cuando abre la canilla y sale agua, que es todo lo que pasa para que eso tan simple como que salga agua de la canilla tiene que suceder, ¿no? Cuando los chicos van a la planta potabilizadora, conocen el dique, entienden cómo es el sistema, cómo se recolecta, cómo va la cisterna, bueno, y todo lo que hay que hacer, por ahí pueden dimensionar eso y entender por qué es importante cuidarlo. Sin duda. Bueno, ahora sí quiero aprovechar este contacto con vos, porque desde la cooperativa también vienen haciendo un trabajo muy interesante e importante en cuanto al reciclado y la recolección diferenciada. Y justamente la localidad de Río Ceballos está por ejecutar el Centro Verde. lo cual generó en una parte de la sociedad un poco de rechazo, ¿no? Porque dicen, bueno, van a traer el basural de todos Sierras Chicas prácticamente a nuestra localidad. ¿Cómo ves vos este Centro Verde? ¿Qué podríamos darle de respuesta a estos vecinos que tienen esa incertidumbre también, ¿no? Mira, yo te puedo decir lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros estamos trabajando. Entiendo que el tema de la basura es un problema que nos involucra a todos y estoy seguro de que cada uno puede hacer su parte. Mal puedo opinar del Centro Verde porque no conozco ni tengo toda la información para hacerlo de manera responsable. Uh-huh. Pero sí te puedo decir que hay un trabajo previo al Centro Verde, es que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que tenemos que separar, tenemos que compostar, tenemos que reciclar. Y que nosotros en eso sí estamos trabajando, que nos parece fundamental y que invitamos a todos los vecinos que empiecen por eso, que eso sí depende de nosotros y que sí lo podemos llevar adelante. Uh-huh. Bueno, principalmente eso. Vos sabés que nosotros acá tenemos un centro de recolección que también se llama Centro Verde. Uh-huh. Y la verdad que vamos a cumplir un año, ahora dentro de un mes. Y la verdad que el comportamiento de la gente ha ido creciendo y ha ido favoreciendo, y de hecho hoy podemos decir que tenemos 4 puestos de trabajo que se generan y se pagan en este Centro Verde, y esto es gracias a que la gente va tomando conciencia y va viendo que nuestro trabajo es serio y va apoyando ese trabajo. Bueno, y me parece que sí. Antes de todo eso empieza por la responsabilidad de cada uno de empezar a hacer las cosas bien. Uh-huh. Sin duda, bueno, la verdad que un importantísimo mensaje que le estás dejando en este momento también a la comunidad, y te agradecemos no solamente por el contacto, sino por poder acercarnos esta información que es tan importante para la ciudadanía. Te mandamos un abrazo enorme, Miguel. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, igualmente.